sigue la fiesta, sigue el ritmo. Aquí estamos compartiendo, por supuesto, todo el estilo, toda la música. Y por supuesto en vivo, vivo, vivo. Logro hablarte, he intentado llamarte, sigo insistiendo y no atiende nadie. He intentado llamarte, línea ocupada y no puedo calmarme. He intentado llamarte, pero cuando llamo no puedo encontrarte. No quieres nada conmigo, tal vez tu castigo el verme morir. Una pelea normal entre dos que se quieren, no se hace así. Cariño mío, háblame de ti. Cariño mío, no se hace así. Cariño mío, háblame de ti, cariño mío, seas así. Y las chicas, los chicos, vamos bailando, usando, sí, Cecilia, Rosario, Maca, eso es. Muévense, muévense, el grito de ustedes, aquí está, las chicas solteras. Llamarte, suena el teléfono, logro hablarte. Llamarte, sigo insistiendo, no atiende nadie. He intentado llamarte, línea ocupada y no puedo calmarme. He intentado llamarte, pero cuando llamo no puedo encontrarte. No quieres nada conmigo, tal vez tu castigo es verme morir. Una pelea normal entre dos que si quieren no se hace así. Cariño mío, háblame de ti. Cariño mío, no se hace así. Cariño mío, háblame de ti. Cariño mío, no seas así. Sigue la cumbia, sigue el estilo. Baila, baila, Mario Jiménez. Así, rico, No quieres nada conmigo, tal vez tu castigo es verme morir. Una pelea normal entre dos que se quieren, no seas así. Cariño mío, háblame de ti. Cariño mío, no seas así. Cariño mío, háblame de ti. Cariño mío, no seas así. Cariño mío, háblame de ti. Cariño mío, no seas así. Cariño mío, háblame de ti.